¿Saben qué es lo que más nosotros nos hemos dado cuenta? Que decimos como todos los males de los niños y tal vez hasta los nuestros, pero nunca mencionamos al papá. Nunca decimos, ay, es que porque el papá no participa en la crianza de los hijos. El papá no da el amor y no da la fuerza que tiene que dar para la crianza de los hijos. Eso es al último. Y eso a veces nosotras en Pilchanzin tenemos que sacarlo a la luz, ¿no? Porque nosotras las mujeres estamos tan acostumbradas a que solo es nuestra responsabilidad porque tú maternaste, porque tú los tuviste en tu vientre. Y entonces no miras que por ahí hay otras personas que también tienen que contribuir. Entonces traemos un costal ahí bien grandote de culpas, de responsabilidades, de aguantar, que llega el momento en que sí, se nos va la creatividad, mamás, de cómo podemos hacer para que nuestros hijos se sientan mejor. Nuestros hijos van a dejar el pañal, se van a quedar en espacios seguros, con alegría y contentos, ¿no? Cuando nosotras, el papá y la mamá, estén seguros de que ahí van a estar sus hijos bien. Cuando los papás se pongan de acuerdo en que todas las situaciones de ellos las arreglen solo ellos y no mezclen a los niños. Cuando los papás les den un lugar, el lugar que merecen a los niños como hijos, no como sus, pues se va a oír mal tal vez, pero a veces pues pareciera que nuestros hijos nos consuelan y no nosotras a ellos, ¿no? Parece que nuestros hijos nos sostienen y no nosotros y nosotras como padres a ellos. Y eso tenemos que tener como mucho cuidado porque por eso hay muchos niños tristes, por eso hay muchos niños enojados, hay muchos niños con algunas mañas que les dicen aquí en nuestro pueblo, ¿no? Que se chupan el dedo, que se orinan en la cama, que se rascan, ¿no? Como cosas que son más emocionales que algún padecimiento de alguna enfermedad. Y eso no lo sabemos porque eso no nos lo enseñaron, nadie nos lo dijo. Sin embargo, cuando el papá y la mamá se ponen de acuerdo en cómo va a ser la crianza cordial, amorosa y respetuosa de sus hijos, los niños cambian, los niños se transforman, los niños son más plenos y felices. Pueden ellos de alguna manera manifestar su necesidad sin gritos o sin berrinches, porque ya hay un acuerdo, porque ya hay un entendimiento, ¿no?